¿Qué sensación se siente? Bueno, es algo difícil de explicar, ¿no? Porque como su nombre lo dice, hay que sentirlo, ¿no? Y a nosotros nos hace muy bien reflejar nuestros sentimientos a través de la música. Creo que cada tema tiene una historia, ¿no? Y cada historia es la cumbia villera.